11:30, bueno, 11:31 en la sintonía de Radio Exit. Seguimos en Día a Día, en la sintonía del 106.4 de la FM. Y estamos escuchando un álbum llamado Calquimia, el que es el primer disco en solitario de Jordi Martínez, a quien ya tenemos aquí en nuestros estudios de Radio Exit y también para la televisión de Visi Formentera. Jordi, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ya te estás un poco como yo, ¿no? Un poco con la cosa de levantarse por la mañana a veces ya nos cuesta mucho. Sí. Los cambios de tiempo estos afectan, ¿eh? Pero bueno, conocemos tu faceta musical durante muchísimos años por Ibiza en distintas bandas. Más recientemente con Arma Sonora, que después de un parón habéis vuelto. Hemos vuelto, sí. Pero aquí está tu otra faceta, en este caso la música en solitario. Cuéntanos. Bueno, mira, hubo un parón con Arma Sonora, como tú has dicho, y aproveché, pues tenía temas en el cajón ahí que no lo estaba, que bueno, y que tenía ganas de grabar y de darles forma, y nada, en ese tiempo me he puesto manos a la obra y ahí está el trabajo. Sí, porque con Arma Sonora también tú estabas siempre componiendo los temas y era eso, que a veces algunos decías, esto pega más, esto pega menos. Claro, está mal limitado allí es más rock, un poco más cañero, ¿no? También como ponemos yo y Eugenio bastante ahora al final, y es un poco un estilo más limitado. Aquí es más variado el estilo y me puedo expandir un poco más, ¿no? Además que al ir en solitario no has tenido presiones, ¿no? Has trabajado a tu ritmo, con tranquilidad, componiendo, grabando. Sí, eso mismo. Además eso, que he hecho lo que me ha dado la gana, literalmente, ¿no? Tanto con el tiempo, con los estilos, grabando instrumentos, coros, y muy bien, la verdad. Estoy contento del resultado. ¿Dónde y con quién has grabado? He grabado en un estudio casero de Daniel Donaire, en San Antonio, y muy bien, el estado de productor, también con las guitarras, y bien, un estudio pequeñito, pero el sonido ha salido muy bien, la verdad, estoy muy contento. Por ahora, este Calquimia, tu primer disco en solitario, se puede encontrar en descarga directa gratuita por internet. Sí, solo se puede descargar por internet en Bandcamp, que es jordimartinez.bandcamp.com. Y allí pues se puede escuchar, y luego se puede, que a quien le guste, pues lo puede descargar. Mencionabas que ahora, por ejemplo, con Arma Sonora estaba más limitado, entre comillas, con la música rock. Aquí has hecho más lo que te ha dado la gana. Sí. Exactamente, ¿qué te ha dado la gana hacer? Pues nada, he metido un reggae, he metido soul, rock and roll, rockabilly, blues también. Rock tipo Rolling Stone, power pop. Más variado, la verdad, ¿qué más? Ahora no me acuerdo. Bueno, pues sí, pop rock también, un poco todo eso. Que quería meter incluso más estilos, pero al final me he parado. Sí, pero aún así son 10 temas en sí, donde has hecho todo ese popurrí musical, sí, ya liberando toda tu creatividad en este aspecto y haciendo sobre todo eso, lo que te ha dado la gana. Eso, lo que me ha dado la gana. Un poco de variedad, ¿no? Como hacían los Clash, un poco dentro del rock and roll, mezclar un montón de estilos, ¿no? Y eso es lo que me gusta a mí, ¿sabes? Y sobre todo eso, a la hora de promocionar la música, vemos que internet está siendo una gran arma, una buena ayuda, y además una plataforma gratuita para que tanto tú puedas hacer llegar tu música allí como que la gente pueda llegar a ti a través de ella. Sí, está súper bien, y bueno, mira, es gratuito, encima no tienes que pagar nada, está muy bien para divulgar hoy en día la música. Lo que pasa es que haría falta más promociones, por ejemplo, más otros tipos de promociones, ¿no? Para llegar a más gente, ¿no? Pero bueno, internet va súper bien hoy en día, sí. ¿La posibilidad de sacar este álbum en formato físico, o estás pensando en ello, pero todavía...? Estoy pensando en ello, pero todavía no me he decidido. Pero bueno, no hay prisa, ahí está el disco y en un momento que lo decida se hace, ¿sabes? Tampoco es una cosa que me preocupe mucho, en un mes se hace enseguida, ¿no? Menos. Mm. Y luego ya toca o tocará llevar todo esto al directo. Sí, ahí estamos buscando músicos para el directo, para prepararlo. Y yo creo que lo presentaré más en acústico que en, que en banda entera, por motivos de que es más fácil tocar en acústico hoy en día en bares que no, o en locales, que en una banda entera. Tienes más posibilidad de tocar más seguido, ¿no? Sí, porque en muchos sitios ya pones una batería y tienes a la policía local en la puerta. Y te dicen, baja el volumen de la batería. Que lo he escuchado eso. ¿Dónde está el botón de bajarle la batería? Todavía lo estamos buscando. Yo lo he escuchado. Sí, no, desgraciadamente creo que lo hemos escuchado en muchos sitios, el baja el volumen de la batería. Eso. Pero es eso, has estado con precisamente con David Kaper, también de Arma Sonora, sí. con ese proyecto de Desarmados, que también. Es la versión acústica de Arma Sonora. Sí, también, estábamos ahí, el Kaper tiene muchos proyectos y se nos ha parado un poquito. Estaba muy bien el directo de Desarmados, sí. Pero claro, al vivir de la música, cada uno tiene que buscar, al final las cosas se complican y no es tan fácil coincidir y... Pero bueno, ahí está, algún día volveremos también, como Arma Sonora. No, y de Arma Sonora también, yo recuerdo que fuisteis muy activos durante un par de años, sobre todo en verano, que prácticamente tocabais todos los fines de semana. Sí. Fue a aparecer Elixir, vuestro primer disco, y por varios motivos, que la paternidad de Eugenio, la marcha de Vicente a la batería, los proyectos de Kaper, fue sacar el disco y casi desaparecer. Sí, la verdad que sí. Que ibais haciendo poquitas cosas, pero luego finalmente, hace poco habéis vuelto a juntaros y ya tenéis unos cuantos proyectos. Sí, ya tenemos. En el SAMS creo que tocamos y vamos buscando. Bueno, yo he intentado ver si en alguna fiesta de San José, San Jordi, estaremos pronto también, creo. Entonces, con Arma Sonora ya tenéis fechas próximas, que ya las iremos también anunciando por aquí. Sí. Y todavía queda pendiente, ¿no? La presentación de todo caso de tu disco en solitario. Sí, queda pendiente, pero estará en ello. Pronto, en breve, no mucho tiempo. Pues, ¿qué te parece que para despedir pongamos algún tema de tu disco en solitario, de este Calquimia? Perfecto. Eligen tú el tema. El tema. ¿Qué mejor? Pues pon la 1. Es una versión de Radio Futura. ¿De qué tema? De Annabel Lee. Pues con ello no quedamos. Jordi Martínez, muchísimas gracias por estar aquí presentándonos este Calquimia. Muchísima suerte. Muchas gracias. Y ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, Berlanga. Salud, gracias. Hasta luego. Hace muchos años, en un reino junto al mar, habitó una señorita cuyo nombre era Annabel Lee. Y crecía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada por mí. Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor que los ángeles del cielo nos cogieron envidia, pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar, por eso un viento partió de una oscura nube aquella noche, para helar el corazón de la hermosa Annabel Lee. Y lo vino a llevársela a su noble parentela, para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. Nuestro amor era más fuerte que el amor de los mayores, que saben más, como dicen, de las cosas de la vida. Ni los ángeles del cielo ni los demonios del mar separarán jamás mi alma del alma de Annabel Lee. No luce la luna sin traérmela en sueños, ni brilla una estrella sin que vea sus ojos. Y así paso la noche acostado con ella, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Que el amor de los mayores, que saben más, como dicen, de las cosas de la vida. Ni los ángeles del cielo ni los demonios del mar separarán jamás mi alma del alma de Annabel Lee. No luce la luna sin traérmela en sueños, y brilla una estrella sin que vea sus ojos. Y así paso la noche acostado con ella, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. en aquel sepulcro junto al mar. En su tumba junto al mar ruidoso. Señorita cuyo nombre era Annabel Lee, y que hacía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada por mí.